La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No, no, táchalo de pensado. Novena temporada, año 2017. Programa número 278. La Bruja de las Palabras. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. No sé cuánto de conscientes somos de las heridas y los traumas que dejan las relaciones paterno-filiales. El trauma patriarcal, lo que yo llamo el trauma patriarcal, como cuando uno de niño pequeño sufre simplemente por estar en este mundo, encontrarse en un mundo que no está hecho para el niño. Este mundo está hecho para una ética de guerreros. Somos descendientes de tribus guerreras que se disputaban el territorio en forma muy violenta. Podemos decir que los pueblos precivilizados no tenían ese problema de estar tan alejados de su naturaleza o de la naturaleza. Así comienza La Bruja de las Palabras. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir. Hoy presentamos El Origen del Odio. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Difícil el programa de hoy, más que difícil, imposible. Nosotros vamos a decir algunas cosas, pero ¿qué nos entenderá el oyente? ¿Qué entenderemos nosotros mismos? No es que nosotros sepamos y el oyente no. Es que vamos a hablar de temas que son resbaladizos. Y además da un poco de pudor hacer el programa de hoy, porque a veces uno hablando y explicando y leyendo puede dar la sensación al que escucha de que uno sabe y que uno maneja el asunto, incluso que lo ha superado. Y por lo menos en el caso del programa de hoy, esto no es de ningún modo así. Nuestro rol es el de hablar, el de leer, de decir con la mayor claridad posible, pero cada cosa que digamos, mientras la decimos, va a estar teñida de lo mismo que estamos hablando, criticando o señalando. El origen del odio puede parecer un poco ampuloso, grandilocuente, el nombre del programa de esta noche de La Bruja. Es que es el nombre de un libro de una amiga nuestra, Alice Miller, una psicóloga polaca, muy conocida, muy famosa, muy cuestionada, por supuesto. Hace un par de años en La Bruja hicimos un programa que se llamó, no me acuerdo cómo se llamó, pero seguíamos un libro de ella, que sí me acuerdo cómo se llamaba ese libro. Se llamaba El Saber Proscripto. El Saber Prohibido sería la palabra que usamos nosotros más habitualmente. ¿Y de qué trataba? Trataba de el maltrato de los padres a los niños y niñas durante la infancia. El maltrato naturalizado. El sistema de premios y castigos para manejar a un bichito que es un vivo y que sabe bien lo que quiere. Entonces uno desconfía de la criatura y lo amenaza con cosas, porque si no, esa criatura maldita saldría con la suya y haría cualquier cosa. Esta desconfianza en la naturaleza del hijo, aquí es donde pone además el ojo Alice Miller con toda claridad. Ella va a denunciar eso. Mirá, casualmente, mañana es el Día del Padre en Argentina. Toda la cultura, ferozmente, desesperadamente, sale a ocultar esto que Alice Miller denuncia. Alice Miller, si viviera, murió hace 7 años, diría, mañana es el Día del Padre, bueno, ¿lo vas a saludar a tu padre? ¿Ha sido un buen padre? ¿Merece tu respeto? ¿Merece tu cariño? ¿O te ha maltratado? ¿Ha desconfiado sistemáticamente de vos? ¿Te ha herido en tu dignidad, en la propia confianza que vos le tenías? ¿Te ha herido cuando vos tenías 40 centímetros de alto, cuando tenías 6 meses de edad? ¿O no ha abusado de su situación de superioridad? Fíjate, porque en una de esas no tenés que llamarlo a papá. Fíjate, llámalo si querés, pero no te confundas. Una cosa es que sea tu padre o tu madre, que te hayas acostumbrado a su voz, a su olor, a algunos pocos buenos momentos. Pero otra cosa es si no ha sido tu padre o tu madre o ambos artífices de que hoy sientas odio. Ah, mira, claro. Porque la reacción al maltrato que vos padeciste, la furia de que desconfiaran de tus buenas intenciones cuando tenías 3 años y medio. Injustamente desconfiaron de vos. Vos estabas haciendo muy probablemente lo mejor que podía. 3 años y medio estamos hablando, señora. Y sin embargo, papi o mami o la persona mayor que te acompañaba, como a su vez él o ella habían sido criados en un ambiente de desconfianza, con esta ideología del padre severo, de que si uno no marca los límites, los chicos salen no sé cómo, como él mismo había sido criado de esa manera. Entonces, sin procesar el asunto, también te maltrató a vos. Esta es una de las ideas centrales de Alice Miller, y por eso la odian tanto. Las canciones del Día del Padre. Lo que van a decir todos nuestros colegas en las próximas horas en todas las radios de Argentina. Esto de pasar el día junto con los más queridos, en realidad, en más de la mitad de los casos, es una gran pantomima destinada a ocultar esta herida terrible que padecen la mayoría de los hogares de la cultura de Occidente. Así de tremendo es el programa de hoy. También algo similar ha hecho la religión, por supuesto, por lo menos la religión cristiana, yo creo que la musulmana también, la judía también. Se oculta este maltrato que ocurre en el seno de la familia entre personas que tienen 1.5 metros de alto y otros que tienen 0.5 metros, que todavía no saben hablar, pero que lo van a castigar severamente porque el niño llora. Y sospechan que su llanto es para lograr algún beneficio. Me río para no llorar. Es que están proyectando. Ellos han sido tratados así. Y con naturalidad. Si me disculpa el universo que usa esta palabra. Con naturalidad repiten el esquema. Esto se hace así. A los niños se los trata de esta manera, se los educa de esta manera, por su bien. Dijimos los colegas en las próximas horas, dijimos la religión, la educación. Oh, el chico tiene problemas de aprendizaje. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a una psicopedagoga? ¿Le hacemos un test? Ha habido un desarrollo fantástico de los test. Lo hay ahora también de la neurociencia para desarrollar nuevos métodos de enseñanza. Pasan unos geniales videos para motivar en el aula el amor y la solidaridad. Y nadie, nadie, canallas, pregunta, ¿a vos cómo te trataron en tu casita? Nadie. Silencio cómplice. Es que lo hace toda la cultura. No es usted o aquel. Toda la cultura férreamente no está dispuesta a abrir esa puerta que da al sótano de nuestro malestar como sociedad, por lo menos de la mayor parte de los malestares de la sociedad. ¿Qué me falta? Podríamos agregar, finalmente, así nos terminamos de ganar los últimos enemigos que nos quedaban. Yo tenía un par de amigos psicólogos que me querían. La psicología, ¿no? La psicología oficial de Occidente lo que hace es llenar de palabreríos, de respiraciones profundas y de espiritualidades vacías el supuesto equilibrio de nuestra almita, que en realidad simplemente está dolida por lo que le hicieron papi y mami. Nadie habla de eso. Contá, relatá, asociá, porque el trauma, porque el Edipo, porque... ¿Y eso? ¿De eso nunca vamos a hablar? No, de eso no se habla. Así que, señora, ya ve que el programa de hoy viene pesadito. Yo le sugiero que apague la radio y ponga algún programa de televisión, un concurso de baile, suponete alguna cosa así. Corremos con la ventaja de que nosotros y la mayoría de los oyentes no termina de darse cuenta de los alcances de lo que estamos diciendo. ¿Cómo fue tu infancia? No, no, ¿sabes qué? En mi caso había un buen clima en mi casa. Oh, esos son los peores. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe lo que ocurrió cuando él tenía un año y medio? Decime, ¿cómo lo sabe? ¿Quiénes son sus testigos? Los mismos que eventualmente le hicieron el daño. Así que esos que responden sin más, no, yo tuve una infancia muy linda, vos te agarrás la cabeza. Especialmente si leíste un par de libros de Alice Miller, decís, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si estuviera la curiosidad, y no sé cómo habrá sido. Ah, che, mirá lo que estás diciendo, qué interesante. ¿Cómo habrá sido? ¿Qué me habrán contado a mí? Porque un padre occidental o una madre occidental, si no han renegado de la cultura, digamos, si no son la madre Teresa o, no sé, Fito Páez, saludo a Fito, han criado a sus hijos para enmarcarlos dentro de las leyes del mérito y la culpa, necesariamente. No hay forma de evitarlo. Y para hacer eso usted tiene que maltratar. Usted tiene que desconfiar de las buenas intenciones de su hija. Uno siempre usa el masculino, así que de vez en cuando vamos a hablar de oyentas y no tanto oyentes. ¿Qué se creen? Y acá encima me están amenazando todo el tiempo, me señalan el cuello. ¿No es así, señorita Hoyos? Buenas noches. Claramente, porque... buenas noches a los oyentes y a las oyentas. Suelta el látigo un momento para hablar, aunque sea. Bueno, ahí lo dejo ahí, así. No tiembles, Carlos, no tiembles. Tranquilo, ya. Sí, más o menos. Ya está mejor adiestrado, entonces ya es mucho más fácil. Entre mis viejos y vos, qué vida esta. No te podíamos dejar solo ni tranquilo tanto rato porque ahora no están tus papis y alguien tiene que estar ahí. Me siento como en casa, eso es cierto. Hace falta una autoridad siempre. Porque además, Carlos, estoy en contra de lo que usted dice. Ay, ay, ay, ay. ¿Sabe por qué? Porque yo, gracias a todos esos maltratos, a esos golpes, he sido buena persona. Porque gracias a que en el momento justo me dieron... Ese chirlo que ya me he olvidado, ahora ya no molesto. ¿Vos leíste el libro de Alice Miller? Sí. Ah, bueno. Parte de lo que acabo de decir, parte del común de la gente, ¿no? Todos repiten lo que le acabo de decir a Carlos. Y más de uno debe haber pensado que ese golpe bien dado, o que existe un golpe bien dado en algún momento o en alguna circunstancia, que ha hecho que uno sea buena persona, y no que uno es buena persona a pesar de esos golpes. A pesar de que te humillaron, a pesar de que te golpearon, a pesar de que te insultaron, pudiste ser buena persona. Buena persona entre comillas, ¿no? Hacemos lo que podemos. Está lleno de este discurso de justificar esa violencia, de justificar ese odio. Lo justificamos con moralismos baratos y pensamos que así podemos seguir educando a nuestros niños. En algunos ambientes ese discurso de que de vez en cuando un chirlo viene bien es mayoritario, y eso ocurre en nuestra provincia, por ejemplo, claramente. Es una cultura algo feudal. Acabo de perder los últimos amigos que me quedaban, pero tal vez me haya ganado algunos. Nadie dice estas cosas, me parece. Y entonces, claro, en la estructura feudal, esto que normaliza, entre comillas, la existencia de vasallos, en la obediencia, en marcar la cancha con el mérito y la culpa, es indispensable, te diría, casi hasta que uno podría comprender a quienes sostienen esta ideología. Y claro, sí, si no tenés que irte a vivir a otro lado para criar a tus hijos en libertad, acá te va a costar muchísimo. Todo, cómo funciona el tránsito en esta ciudad, por ejemplo. Es tremendo. El maltrato al peatón es una proyección del maltrato al niño. Ahí te das cuenta que está naturalizado. Maltrato al peatón naturalizado y institucionalizado. En las esquinas el peatón no sabe cuándo le corresponde cruzar. Los semáforos no incluyen luces para peatones. Se inauguraron hace no mucho un par de puentes muy lindos, muy grandes. La ciudad los necesita, son puentes que cruzan dos ríos. Y se olvidaron de poner las luces para los peatones. ¿Me podés creer? Hace ya un año y medio, más o menos, están hechos. Nadie se quejó, ¿entendés? Está todo bien. Llega el peatón a la esquina y no sabe qué tiene. Tiene que mirar. Está en una situación de indefensión. Igual que los niños, ahí te das cuenta que la sociedad toda está ya acostumbrada a que el más débil debe arreglarse como pueda, y que los más poderosos, en cambio, en este caso simbolizados en los que manejan autos, después por ahí también el tipo es un peatón, pero el símbolo está clarísimo. Yo no soy sociólogo ni antropólogo, pero me imagino que ya deben haberse hecho alguna fiesta acá los especialistas en esas materias, ¿no? Ya debe estar todo esto escrito, supongo, porque es muy espectacular. Ocurre en la esquina de Casa de Gobierno, que el peatón no sabe en qué momento puede cruzar. Y en la esquina del Palacio Municipal, perdón, Chuli, ocurre así. Hay una esquina, el semáforo tiene tres luces para tres direcciones de los automóviles. Y nunca llega el momento en que el peatón puede cruzar. En cualquier momento que cruce, algún auto lo va a insultar. Nunca llega a su derecho. Clarísima expresión de que en algunos lugares este discurso es común, como estamos insinuando, hasta es comprensible. Y está bueno que recordemos esto al hablar de este tema, que no se trata de que tu papá o tu mamá hayan sido ellos personalísimamente los ideólogos del castigo o del maltrato, de estas creencias del padre severo, de desconfiar en su propia naturaleza. Ellos lo han transmitido, pero también es cierto que alguien debería cortarlo. Por ejemplo, vos, cuando tengas hijos. No sé. Alice Miller fue una psicoanalista que dedicó su vida entera a estudiar el maltrato infantil. Una de las cosas que investigó Alice Miller con mucho detalle es la historia de algunos tiranos como Hitler, como Stalin. Y así fue, digamos, averiguando, hablando con testigos, descubrió los tremendos malos tratos que habían sufrido todos ellos. También investigó las infancias de los que tenían el rol opuesto, los que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial arriesgaron su vida para salvar a los judíos, por ejemplo, de los nazis. A ver, entonces, ¿cómo fue esa infancia? La negación del sufrimiento de la infancia, estamos leyendo Alice Miller, sintetizada, retocada, simplificada. La negación del sufrimiento en la infancia, vamos a leer de vuelta, porque ahí está todo el programa. Lo demás va a ser divagar alrededor de esa frase. Negación, ¿qué es negación? Hago de cuenta que no ocurrió. ¿Cómo fue tu infancia? Ah, no, fue fantástica. Mira, unos momentos lindísimos. Ah, oh, mira, está negando. Está negando. Si no negara, diría, no sé, no me acuerdo nada yo. ¿Cómo puedo saberlo? No me acuerdo. ¿Alguien puede decir que se acuerda? ¿Qué parte te acordás? Decime, ¿el momento del nacimiento? No. ¿Cuando tomaste la teta por primera vez? Sí, ¿estás seguro que te acordás de eso? La negación del sufrimiento en la infancia tiene consecuencias trascendentales, dice Alice Miller, que no se limitan al ámbito privado de la familia, sino que alcanzan la esfera social. Porque claro, ya estamos contando el final y nos vamos antes de hora. Esto termina siendo un clima social. Podemos imaginar que algunas personas, no sé, no creo que lleguen al 10%, no hayan sido maltratadas, pero bueno, en cuanto comienza el roce con los vecinos, con la profe, con los compañeritos, con el almacenero, con el tránsito, ah, mira, en cuanto llegue a la esquina, va a haber alguien que le va a estar diciendo, vos no existís, no importás. Y algo va a tener que hacer con eso. Se convierte en un clima social que alcanza la esfera social. Se convierte en una agresión habitual, por ejemplo, de los contenidos de la televisión. ¿Sí? Yo no sé si soy multimillonario, pero tengo una tele que tiene como 100 canales. En 90 están a los balazos. Y los otros 10 están hablando mal de alguien. Esa es mi posibilidad. ¿Por qué hasta hoy la investigación psicológica ha evitado el tema de la infancia? Ya nos hemos adelantado, pero esta es la voz de Alice Miller, aunque no se note. Uno de los motivos de que la investigación haya evitado el tema de la infancia es que todos nosotros tenemos miedo de que si investigamos la infancia, perdamos el amor de nuestros padres y los buenos recuerdos. Primer jalón, entonces. No queremos revisar esa historia. Queremos, deseamos pasar por alto los maltratos que hayamos sufrido. Lo voy a decir técnicamente. Porque somos mamíferos, hermano. Y nos aquerenciamos. Nos gustan las caricias, aunque vengan de un sádico. Oh, las necesitamos. Y si esas son las únicas que hay, oh, esas son las que necesitamos. Y las necesitamos aunque de grandes sepamos que transportaban malestar y odio, resentimiento, desconfianza. Nuestra parte mamífera es determinante, más importante que todo lo que pensemos. Como dijo Carlos, es más importante que todo lo que puedas pensar. El cuerpo manda. Así que el motivo por el cual mañana todos los colegas van a hablar bien de los papis, aunque más de la mitad de los papis somos degenerados, es porque no queremos perder, viste, qué sé yo, o sea, algún buen recuerdo, viste, qué haces viejo, cómo andás, viste. El miedo a perderlos, a perder a nuestros padres, puede impedirnos, sin embargo, afrontar la verdad. Puede anclarnos en el error de negarnos a nosotros mismos, dice Alice Miller. Y esto de negarnos a nosotros mismos es lo que nos pasa a la mayoría de las personas, ¿eh? Hemos hablado este año ya del disfraz que proponía Carl Jung, la persona, ¿eh? Incluso hablamos de un carnaval que había, mira, en Basilea, donde estudió Alice Miller. Andamos disfrazados. ¿Y por qué nos disfrazamos? Porque negamos nuestra propia naturaleza. Como decía Nadia, hemos aceptado que la desconfianza que tenían nuestros padres hacia nosotros estaba muy bien. Bien, papi, ahí sale el mamífero, ¿eh? Hacemos lo imposible para justificar lo que hace papi y mami. El cachorro funciona así, hermano. Acá y en la China, el cachorro no es independiente. Criate unos gatos, unos perros y vas a ver que el cachorro no puede determinar su independencia. Adhiere sin más a los mayores. Y no puede verlos mal, no puede no verlos bien. Así que si papi y mami desconfían de mi modo de ser, eso está muy bien hecho, yo voy a desconfiar y me voy a recubrir de una coraza para que parezca que yo soy lo que ellos esperan que yo sea. Ellos a su vez están haciendo lo mismo. Así que es una especie de plaga emocional, le decía Wilhelm Reich a esto. Aunque en realidad, dice Alice Miller, es cierto que la lealtad a los padres... Fíjate lo que va a decir, ¿eh? Estamos leyendo la Alice Miller, ¿eh? 30 años de consultorio, psicóloga. Es cierto que la lealtad a los padres y la fidelidad a nosotros mismos son conceptos excluyentes durante la infancia. Flaco, elegí. O sos leal a tus padres o aceptás que vos sos como sos. La visión de un pájaro que nos asombra por su magia. Más sorprendente que la posibilidad de que el pájaro vuele es lo pronto que deja de asombrarnos, declaraba alguna vez Bernard Shaw, quien por comentarios como este, los amigos no lo invitaban demasiado seguido y se hacían los boludos cuando armaban un asado. Tratando de recuperar ese asombro, seguimos después de esta pausa con la segunda parte de esta emisión de Lucy en el cielo con Capusotos. Enseguida regresa La bruja de las palabras, de colección.